Hola, hola, hola, muy buenas tardes para todos los oyentes de La Tarde del 1 por Ruta FM 93.5. Mi nombre es Marcos Pérez y aquí arranca el segundo programa del ciclo 2012. Tenemos mucha información para hoy, por eso ya arrancamos a presentar a Francisco Capurro. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas tardes, Marcos, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, ahora seguimos con Vanessa. Vanessa, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien, Marcos? Bien, nervioso, otra vez. Yo también. Ya que no pudimos escuchar el primer programa, pero no pasa nada. No pude sintonizar, pero bueno. A ver si este que viene lo podemos escuchar todos, ¿no? Claro. Andrés, ¿cómo te va? Muy bien, la verdad, contento con el primer programa. Yo lo pude escuchar y... No sé, no en la radio, pero sí en el celular. Y está. Vamos a ver cómo queda el segundo. Oiga, Mariana, a ver cómo... Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien. Contenta. Abigail, que nos acompañas en el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. La verdad que es muy lindo estar acá. Bueno, ahora que ya estamos todos presentados, vamos a arrancar con las noticias locales. ¿Qué tenés para contarnos hoy, María? Bueno, en el día de hoy les tengo para contar. El edil suplente Daniel Bettini hizo uso de la palabra en una media hora previa de la Junta Departamental y pidió más frecuencias de ómnibus para Delta del Tigre, la extensión del boleto estudiantil a la empresa Cotar y la limpieza de las cunetas en los barrios de Ciudad. En cuanto a la frecuencia de ómnibus, Bettini señaló que las líneas 127 de CUTSA y 494 de la empresa COET ingresan a dichos barrios, pero con muy poca frecuencia. O sea que hay pocos ómnibus que pasan por Delta del Tigre y en el 26 y ahí quiere precisar más. Y además, quiere limpiar las cunetas de los barrios, ya que están inundadas de muchas aguas. Está muy bien, sí, la verdad que es necesario más ómnibus porque muchas veces estás mucho rato esperando la parada y no pasa más. Y con respecto a la limpieza de las cunetas, sí, eso es cosa de los vecinos, ¿no? Porque siempre vamos por la calle caminando y uno... yo, por ejemplo, me guardo las cosas en el bolsillo, por ejemplo, cosas de los alfajores o los envoltorios, ¿no? Pero la gente siempre tira y van bloqueando así, siempre se desborda. Sí, el tema de los boletos para solicitar a la empresa Cotar es bastante bueno porque tiene mucha frecuencia en lo que es de Playa Pascual a la Delta del Tigre. Pasa siempre por la ruta y tiene bastante horario disponible. Y las cunetas yo ya vi que estaban limpiando el fin de semana, vi que estaban las máquinas ahí trabajando en la placita de deportes, ya estaban limpiando porque se había inundado un jardín que había ahí y la maestra tuvo que llamar al alcalde porque no pudo tener clases ni lunes ni martes. Wow. Y bueno, la verdad que es un problema bastante complicado. Se pusieron las pilas por lo menos. Esperemos que a partir de que las limpien los vecinos tomen más conciencia, ¿no? Como dijo Francisco y bueno, intenten hacer un poco... cuidar un poco más el tema ese de no contaminarlas, no llenarlas de residuos. Es verdad, porque eso depende de todos. A ver, Mariana, ¿alguna otra noticia que nos puedas compartir de la ciudad? Y acá tengo otra noticia para compartir. Castración de perros y ecografías a su propio ser. Medio raro. El gobierno departamental de San José estableció un acuerdo con la Comisión Honoraria de Sonos, mediante el cual se realiza la castración de perros en la zona de la ciudad. La tarea se concentrará el próximo viernes 24 de agosto de 9 a 1 y media en la Policlínica de ACE de Delta del Tigre. En tanto, se convoca a todas las personas interesadas a realizar ecografía de detención de quiste hidático a domicilio. Así que el que tenga miedo de contraer el quiste hidático, que vaya. ¿Cómo te guíen entonces? Sí. La noticia la extrajimos del portal Ciudad del Plata, así que ahí hay muchas noticias de nuestra ciudad, si quieren ir a visitarla. Yo con respecto a la Ciudad de Plata tengo los datos que salieron del censo 2011, que finalmente salieron después de no sé cuántos años. Y bueno, tengo la cantidad de habitantes, la cantidad de hombres, de mujeres, de vivienda. Bueno, yo quería ver si ustedes saben, a ver cuántos habitantes tiene Ciudad de Plata. Armado menos. Yo estimo 30.000 habitantes. Ay, me cagaste en juego, güey. Bueno, sí. Silencio. Tiene 31.146 habitantes, 15.204 son hombres y 15.942 son mujeres. Hay 11.245 viviendas y la verdad que yo nunca pensé que había tanta población, ya que San José tiene 100.000 y algo, tenemos una gran proporción del departamento, está una gran cantidad de habitantes está en Ciudad del Plata. Y son más mujeres que hombres, ¿viste? Sí, igual es poca la diferencia, la verdad pensé que era más. Y son 700 mujeres más. Cálculo. Esto es lo que tiene ser alumno de ingeniería, ¿no? Bueno, ahora que seguimos con más noticias, pero referidas al deporte, Andrés, ¿qué tenés para contarnos en el día de hoy? Bueno, tengo que Cerro Largo, desgraciadamente, quedó fuera de la Copa Sudamericana, ya que empató 0-0 con el Aurora de Bolivia. Y bueno, y como había perdido allá en Bolivia 2-1, el resultado obtenido aquí no lo favoreció. Cosa contraria pasó con Nacional, que sí logró pasar a la siguiente fase, ganando 4-0 frente a Deportes Iquique, acá en el Centenario, con un gol de Chino Recoba, Alexis Rodín, Matías Vecino y Gonzalo Bueno. Un golazo de Chino Recoba, que hizo un muy buen partido, la verdad, la rompió Chino, como siempre. Aunque no me gusta a mí porque soy de Peñarol, pero bueno. Y no estaba muy contento con el resultado, pero está. Lo que sí estuve contento es que no pudieron desplegar la bandera por el mal tiempo, supuestamente. Y está. Creo que mucha gente fue al estadio por la bandera, no por Nacional. Se la hubo la fiesta. Sí. Bueno, un poco peculiar esto, ¿no? Porque un resultado que se podía revertir fácilmente por el conjunto de Cerro Largo terminó siendo un empate y lamentablemente ahora nos representan hasta el día de hoy dos equipos en la Sudamericana, ¿no? Que es Nacional, que revirtió de buena manera el 2-0 obtenido en Chile y bueno, fue un buen equipo. Y la verdad que muy bueno para el fútbol uruguayo que nos deje bien representado. Y bueno, tengo también referido al fútbol uruguayo por los cuadros, que el lunes la Conmebol dio a conocer el pasado lunes un nuevo ranking de clubes. Para elaborar la lista se basa en los puntos obtenidos por los equipos en la Copa Libertadores, en el Mundial de Clubes de la FIFA, en la Copa Sudamericana, en la Recopa Sudamericana y en la Copa Suruga Bank. El Internacional de Brasil, de Diego Forlán, es el equipo que encabeza la tabla con 431 puntos. El primer equipo uruguayo que aparece en la grilla es Peñarol. El cuadro Mirasol tiene 169 unidades y se encuentra en el puesto número 15. Nacional cuenta con 161 puntos y está en la 17ª posición. El equipo que cierra la tabla es Racing, de Argentina, que no suma ninguna unidad. Un poco raro lo de Racing, ¿no? Porque viene levantando, aunque tuvo una caída igual que muchos equipos grandes del vecino país argentino, ¿no? Igual, lo de Peñarol nacionó un poco ahí, porque Peñarol tuvo una gran Copa Libertadores en el año 2011, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, saliendo vicecampeón, no, subcampeón, ojalá fuera vicecampeón. Y bueno, pero estamos bien ubicados. Sí, Racing se quedó en la carrera. Un chiste malísimo. Sí, para quien no sabe inglés, Racing es carrera, ¿no? Ay, después de este momento de humor, se busca el nombre para la pelota del Mundial 2014, que será en Brasil. A través de una votación por internet, los amantes del fútbol podrán elegir qué nombre llevará la pelota oficial del Mundial Brasil 2014. Bossa Nova, Carnavalesca o Brazuca son las opciones. ¿Cuál elegís vos, Vanessa? Yo, a mí me preguntás, yo la verdad no tengo idea de nada de lo que es deporte, así que... Pero de esos tres nombres, ¿cuál te gusta? ¿Bossa Nova, Carnavalesca o Brazuca? La última. Brazuca, la buena. Sí, está buena. Por el nombre, pues. Garota, si hubiese estado bueno, Garotinho. ¿Qué es? Garotinho. Estás pensando mucho en la mujer, me parece. No. Bueno, después, una noticia que enorgullece mucho a mí, por lo menos, es que el cuadro italiano en Napoli pretende sumar a otro uruguayo, que es el, aparte de Miguel Britos, Edison Cavani y Walter Garrano, el Álvaro Marito Pereira es pretendido sobre tu fútbol napolitano. Sí, muchos equipos europeos se están formando uruguayos, ¿no? Quiere decir que venimos levantando a nivel futbolístico. Sí, la verdad que sí, un orgullo para mí, para todos los uruguayos. ¿Qué opinas del palito? ¿Cuál palito? ¿Qué palito? Palito Lucho Pereira, estamos hablando del jugador del Porto que lo pretende a Napoli. Muy buen jugador, la verdad. Impecable. ¿Y con respecto a su facha? Ni idea, ¿eh? Menos fútbol. Preguntale a alguien más, me parece, ¿no? ¿Javi? ¿Qué opinas? No, no. Tiene un millón. Por lo menos le saludan a los primos. Cuando vino del mundial no saludaron a los primos, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahora este otro momento de humor. Seguimos avanzando en el programa y llegamos al espacio Ciencia que nos va a presentar Francisco Caputo. Bueno, hoy con el espacio Ciencia traigo la noticia que descubrieron una mosca en la mosca más pequeña del mundo. Se ha descubierto en Tailandia una nueva especie de mosca que es la más pequeña conocida en el mundo, con tan solo 0,4 milímetros de longitud. Es 15 veces más pequeña que una mosca doméstica y 5 veces más pequeña que la mosca de las nubes. La diminuta mosca Euryclatea nanaquilii es también la primera de su género en ser descubierta en Asia y pertenece a una familia de moscas, que son conocidas por decapitar hormigas. Algunas especies de esta familia de moscas ponen sus huevos en el cuerpo de las hormigas y cuando las larvas nacen, se alimentan de la cabeza de estas últimas, causando finalmente su decapitación. Sí, los algunos estados de Estados Unidos las utilizan para exterminar algunos tipos de termitas, porque vieron que allá en las casas la mayoría son todas de madera. Entonces, claro. Bueno, un poco raro esta noticia, ¿no? Se depositan en la cabeza de una hormiga y ahí surge todo. Y miden menos de un milímetro, o sea, son recontra chiquititos. Entonces no la ves. ¿No son visibles al ojo humano? Y sí, ves una cosita así, chiquitita, volando, pero parece, no sé, una cosa insignificante. Claro. ¿Y se comen la cabeza de las hormigas? Se comen la cabeza de las hormigas. Solo la cabeza, andás a ver que tenga de especial la cabeza, pero bueno. Aparte ahí junta bastante proteína la hormiga, ¿no? Claro. ¿Ustedes vos alguna vez comiste de hormiga, Andrés? Sí, comí. ¿Comiste? Era cuando estábamos tan pobres. De chico, ¿quién hizo alguna travesura de esa? ¿Comerse algún bicho? Ay, sí. Yo comía caracoles, por ejemplo. Caracoles, me encantaba. De grande igual hay unos cuatro que se comen los cuatro bichos, ¿no? Bueno. Bueno, seguimos con más noticias. Bueno, ahora seguimos con más noticias que no sabemos qué noticias son. No tenemos más noticias. Ahora vamos a la presentación del tema musical de No Te Va a Gustar, No Era Cierto. Vuelve a tu casa cuando quieras. Siempre te van a cenar, buscando hacer pasar el tiempo. Extraño el tono de su voz. Creí que estaba solo y no era cierto. En este desierto sin velocidad. No te preocupes, no vuelvo hasta mañana. Yeah. Volve a tu casa cuando quieras. Bueno, seguimos en este programa. Después de la canción de No te va a gustar, que es muy linda, por cierto, vamos a presentar una de las leyendas que nos trae Vanessa para el día de hoy. Bueno, en realidad el día de hoy les traigo dos leyendas. Una más que nada es una curiosidad. Así que bueno. Todos sabemos que el anillo de compromiso se lleva en el cuarto dedo. Este hecho tiene su propia leyenda, que también es de origen chino como la que traje en el programa pasado. Se dice que los pulgares representan a los padres, ¿no? Los índices a los hermanos y a los amigos. El dedo medio vendríamos a ser nosotros. Y el anular, nuestra pareja. Ah, y el dedo meñique vendrían a representar a los hijos. Entonces, vamos a hacer un experimento acá con compañeros y ustedes en sus casas. Y es así. Primero, juntamos las manos, palma con palma. Ahora, vamos a unir los dedos medios de forma que queden nudillo con nudillo. ¿Pronto? Ah. Bueno, listo. Una vez tengamos la posición, vamos a intentar separar al mismo tiempo los dos pulgares. Los pulgares representaban a los padres, ¿se acuerdan? Estos, los dedos se abren. ¿Alguien sabe por qué? No. Bueno, se abren porque los padres no van a estar con nosotros hasta el día en que muéramos, ¿no? Después, ahora hagamos lo mismo con los dedos índices que representaban a los hermanos y a los amigos. Puede separar. También se abren porque tanto hermanos como amigos se van y tienen sus propias vidas. Ahora vamos a intentar separar a los meñiques. ¿Alguien se acuerda que eran los meñiques? Sí, los hermanos. Los hijos. Los hijos también, por favor. Los hijos, y bueno, y estos también se separan. ¿Por qué será? Y porque también se van a ir de nuestras casas. Claro, los niños crecen y algún día no se irán. Una patada. Bueno, ahora intenten separar los dedos anulares, que son los que representan a la pareja, ¿no? Dice, te sorprenderás porque simplemente no se puede. Dicen que esto es porque una pareja está destinada a estar unida hasta el último día de sus vidas. Qué ternura. Está bueno, está bueno. Esa mentira, le cagaste todo. Estuvo buena la historia, la leyenda, ¿no? Pero yo digo, sí. Esa es mentira. Porque muchas parejas que vienen así bien, se casan, se separan. Bueno. Y bueno, capaz que no. Uy, cumplimos 2 meses, qué bien. Bueno, eso fue. Bueno, yo para contarles acerca de esto de la leyenda, escuché que las parejas casadas, el anillo va en el dedo anular de la mano derecha porque hay una vena que va al corazón. ¿Qué les parece? Es romántico. Yo no sabía, la verdad. ¿Una vena sola va al corazón? Sí, la vena de la... Yo no sabía. Vamos. No, son cosas que... ¿Qué tiene que ver? Así de la vulgaridad, de la... Un mito, es un mito. Qué lástima que no tengamos a un compañero en la radio biológico de medicina para preguntarle acerca de esto, ¿no? Te sigue con anillo, pero si yo tengo... igual lo tenés en la otra mano, André. Y bueno, Francisco, ¿vos por qué te parece? ¿Por qué pensás que una pareja no puede festejar haber cumplido 2 meses juntos? Y me parece ridículo, ¿no? Hay que festejar cuando ya se pasó 1 año, 2, 3, pero 2 meses. O por ejemplo, he visto, ya estamos hace 2 días, mi amor, te felicito. es un poco ridículo. El otro día... Es bastante cursi, ¿no? Pero es eso básicamente. Bueno, hay personas que festejan... esos 2 días y al otro día ya terminó porque los problemas que no se llevan, sus caracteres son fuertes y pegan mucho, ¿no? Entonces, claro. ¿No pensás que una pareja pueda durar toda la vida? Sí, pienso que sí. ¿Sí? Sí. Sí, yo creo que podrían durar como las de antes, porque, por ejemplo, la mujer antes soltera se veía mal, entonces, no sé. Sí, un poco raro, ¿no? Porque va cambiando la generación, vemos muchos jóvenes que se casan por tal obligación como pasa con las embarazadas, ¿no? Que la embarazada cortada y entonces se tienen que casar para tal cosa. Hoy en día no debería pasar eso tan seguido, ¿no? Porque con todos los métodos que están a nuestro alcance para prevenir ese tipo de cosas, digo, ¿no? Digo, y bueno, así que vos decís como las parejas de antes, que duraban más, eso quisieron decir. Claro, que duraban más porque llegaban, compartían toda la vida juntos, veían crecer a los hijos, a los nietos y casi a los bisnietos también, ¿no? Claro, también eran parejas, las parejas de antes eran bastante machistas, se hacía lo que decía el hombre y bueno, la mujer y la familia tenían que respetar. Ahora cambió un poco, ¿no? Porque es bastante igualitario. Ahora es la mujer, no, tenemos que hacer lo que la mujer dice. No, tampoco así, pero es un poco más igualitario, igual que con el trabajo, ¿verdad? Sí. Hay trabajos que son, que eran destinados solo para hombres y ahora lo hacen mujeres también. Claro, yo también lo que creo en cuanto a las parejas es que antes de noviarse o algo, conocerse un tiempo antes, claro, para... Fue mi caso. Conocerse un tiempo antes. Un año de conocernos y después... Una amistad antes de una relación, sí, pareja, ¿no? Está bien. Algo un poco más que una amistad. No tanto una amistad, porque una amistad puede tornarse en que en el fin va a ser solo amistad. Igual no lo planeás, no puedes decir voy a tener una amistad, voy a estar un año. No creo que vos hayas pensado. Pero es mejor cuando surge una amistad, ¿no? Hay una confianza establecida y se conocen mejor. Bueno, para ir cerrando con esto, ¿qué tenés para decir, Andrea, acerca de esto? Que no has opinado nada, no se me ha callado. Me quedé pensando en el casamiento, ¿no? Que yo no me casaría, ¿no? Creo que es innecesario casarse. No sé, ¿lo ves como un contrato? O... Claro, lo veo como un contrato, como para decirme casé. No encuentro cuál es la gracia de eso. Yo estoy de acuerdo con Andrés, yo creo que no hace falta un papeleo para decir que estás con una persona, ¿no? Hay que pensar también ahora que le estamos cortando la cabeza a todos los jueces, ¿no? Porque si se terminan los casamientos nos van a venir a... Yo sí me casaría, entonces me gustaría ir a la iglesia con mi vestido y todo. Me gusta más bien lo elegante. Lo que sí me gustaría es la despedida de soltero, ¿no? Eso sí. ¡Ah, claro! Pero para eso sí o sí te vas a tener que casar, ¿no? O capaz que alguna planificada con algún amigo. Ahí cerrando este tema, vamos a decir que para algunos es válido el casamiento, para otros no. Y bueno, ahora vamos a presentar el bloque 2, que es vamos a tratar de violencia, y más que nada la violencia en la educación, ¿no? Y bueno, ahora lo dejamos con la pausa publicitaria. Y hasta el segundo momento.